señores, esto es Radio Radiola para todo el mundo. Radio Radiola, nada de nosotros sin nosotros. Buenas tardes, bienvenidos. Bienvenidos a Radio Radiola. Radiola. Radio Radiola. Sí, sí, acá quieren todos Radiola, me parece. Yo, por ejemplo, hoy estoy feliz por me dieron el alta. Es un sentimiento que hoy lo comparto con todos ustedes, porque la luché, la remé y lo logré. El programa de hoy se emite desde Siret Centro de Día, ubicado en Davidoz 496. Buenas tardes, chicos, a Radio Radiola. ¿Hola? Sí, me llamo Juan. Soy Juan. Buenas tardes, queridos oyentes, estamos acá desde el Siret Centro de Día, ubicado en Davidoz 496, en el playón polideportivo municipal. Contamos otra vez con la presencia de más de 10 personas acá en este centro de día. Y se encuentra ahí Silvana, que es la coordinadora de los talleres, Juliana, que es la acompañante de Kevin, está Adriana, que es el Lazarillo de Tormes, las mascotas. Muy pesada para traerla. Bueno, hay mascotas que no se pueden traer acá. Por ejemplo, un gato. Un perro, bueno, si alguien viene en vehículo, pero un gato. ¿Y qué animal tiene, Santiago? Tengo un perrito, tiene 4 años y medio. ¿4 años y medio? Sí. Que edad perro sería 1 año, 7. O sea, 1 año de humano son 7 de perro, ¿no? Serían unos 28, unos 32 años más o menos. Exactamente. 32 añitos del perro. Perro grande. Perro grandecito. ¿De qué? ¿Es raza perro, como dicen? Raza perro. De la calle va. De la calle. ¿Otro animal tenés? Sí, a mi hermano que cumple hoy 43 años. 43, bueno, le mandamos saludos. ¿Cómo se llama? Le dicen Tati, pero se llama José Alejandro. Bien, bueno, le mandamos un saludo a José Alejandro de cumpleaños. ¿Ningún otro animal? ¿No trajiste alguna foto para mostrarnos que nosotros después las podemos subir ahí a la página web? Como tener fotos tengo de unos animalitos que tuve, pero bueno, que en paz descanse. ¿Y no las trajiste esas fotos? No, me da mucha tristeza traerlo. Me acuerdo y me dan ganas de llorar. Bueno, gracias, Santiago. No, de nada. Lorena, ¿cómo estás? Bien. Bueno, me alegro que estés bien. ¿Me preguntas a mí cómo estoy, no? A vos, está corazón. ¿Que tengo el corazón contento, decís? Sí. Animales, ¿tenés algún animal? Sí, una perro cabal, una llamada Luca llama. ¿Un perro llamado Luca? Sí. ¿Y algo más? No. ¿Querés decir algo? Esto. Le digo a los oyentes que me da un libro que dice Argentina, un país latinoamericano. Sí. Ajá. Ah, bien, hay cosas de geografía, de demografía, cuestiones de agricultura. Bien, ¿por qué me das esto, Lorena? Yo, me dio a mi mamá. ¿Te lo dio tu mamá? Sí. ¿Para que lo estudies? Sí. Bueno. Bueno, estudialo, es muy interesante. Sí. Siempre es bueno conocer los caminos de la patria. Ah, esto también. Y una cartita que parece una carta de... Una carta de amor, parece. No, es ta chiste. ¿Algo que escribiste vos? Sí, así a vos. Lo leo así de corrido y dice: Sole, luna, llave, mana, oso, papá, nene, luna, queso, lúa, Sara, pato, oso, uva, Loreno o Lorena, vaca, coca, pato, papá, paté, nene, bebé, luna, queso, oso, lugo, mamá, oso, papel, luna, papá, luna, do de sole, mesa, oso, enana, papá, mamá. Cama, Sara, jugo. Y continúa. ¿Lo escribiste vos? Sí. Bueno, ¿le podemos dar un aplauso acá a la compañera? Yo te digo, si acá al Siret viene una editorial, empieza a publicar todos los escritos que tienen ustedes, que acá hay mucho arte. Simón, a ver, ¿te acordás? Animales, mascotas. No tengo ninguno. No tenés ninguno. ¿Tuviste alguno? No. ¿Te gustaría tener? No puedo. ¿No podés? No. ¿Por qué? Vivo en un departamento. Bueno, pero por ejemplo, yo tenía una compañera, digamos, de cuarto hace mucho, cuando estudiaba, que tenía una rata blanca, chiquitita, en una jaulita. Era media dark, ella. ¿Te gustaría, por ejemplo, tener un roedor? No, se viven quejando siempre. Se viven quejando, ¿no? Hacen como un chillido. Hay animales o mascotas que puedes tener adentro de un departamento. Lucas. Sí. ¿Qué mascota tenés? Una perra. Pat. Fuiste a buscar una perra a Pat, que es la Asociación Protectora de Animales Tandil. Sí. ¿Hace cuánto? ¿Hace mucho? Sí. Sí. ¿Hace cuánto tiempo? Hace mucho. Bueno, a ver, ¿alguna anécdota que nos puedas contar con esa perra? ¿Alguna algo gracioso que haga? No, yo siempre me acompañé en todo el lado. ¿Es compañía tuya? Sí. Pero tenía otra perra porque se me la perdió yo en un auto. La estaba buscando por todos lados. Puse afiche. Con recompensa y eso. Sí, me puse triste, ¿no? Muy triste. La perra la sacan de la protectora y no me la pata. A ver, Soledad, ¿alguna mascota que tengas? Tenía. ¿Tenías? Sí. Lili se llama. ¿Cómo? Lili se llamaba. ¿Y ya no tenés más? No. ¿Y no tenés ninguna mascota en este momento? No, porque se me escapó. Y mi hermano lloraba y como no podía encontrar la mascota, eso... No. Le dijo a mi mamá que la mascota se perdió. Y como no lo podíamos frenar a mi hermano, entonces le avisamos que... Marilina, ¿Animales? Sí. ¿Qué animal? Perro. Perro me persigue el perro. ¿Cómo se llama? Asia. Ajá. Lacho. Ajá. Iña. Muy bien. A ver, a mí me contaron que vos vas a un campo. Viste que ahí en el campo hay vacas, hay perros, hay gallinas, ¿viste alguna vaca? Sí, la vaca, sí. Pero no me gusta el campo. ¿No te gusta? Ordeñar la vaca, por ejemplo, viste que para sacar leche, ¿no? No me gusta. ¿No te gusta el campo? No. Bueno. Agustina, ¿cómo hace el perro, Agustina? Así hace. Así. ¿Cómo? Así hace. No escuché, a ver. Así hace. ¿Ladra? Así hace. ¿Y se le acercan otros perros cuando hace eso? Sí. Acá hace, ¿eh? Así hace, sale. Sale. Bien, a ver, Agustina, otro animal, un gato, ¿cómo hace? El gato Felipe. ¿Qué dice el gato? ¿Felipe? ¿El gato Felipe? A ver. Así hace Felipe. Muy bien, un aplauso para Agustina. Había una vez una vaca en la quebrada de Humahuaca. Como era muy vieja, estaba sorda de una oreja. Y a pesar de que ya era abuela, un día quiso ir a la escuela. Se puso unos zapatos rojos, guantes de tul y un par de anteojos. La vio la maestra asustada y más equivocada. Y la vaca le respondió: ¿por qué no puedo estudiar yo? La vaca vestida de blanco se acomodó en el primer banco. Los chicos tirábamos tiza y nos moríamos de risa. La gente se fue muy curiosa a ver a la vaca estudiosa. La gente llegaba en camiones, en bicicletas y en aviones. Y como el bochinche aumentaba en la escuela, la vaca de pie en un rincón rumiaba sola la lección. Un día toditos los chicos nos convertimos en borricos. Y en ese lugar de humahuaca la única sabia fue la vaca. Y en ese lugar de humahuaca la única sabia fue la vaca. Ya volvemos con Radio Radiola. Nada de nosotros sin nosotros. Del encierro y el aislamiento a la integración social. Del saber hegemónico al abordaje plural. Del menosprecio a la ciudadanía. Con la sanción y promulgación de la Ley Nacional de Salud Mental número 26657, todos tenemos derecho a que nuestra salud mental sea protegida y que el ejercicio de nuestros derechos humanos sea respetado. La ley es una norma, como señala la presidenta de la Nación, doctora Cristina Fernández de Kirchner. Marca un rumbo y promueve un nuevo paradigma de atención en relación a los padecimientos mentales. Abordaje interdisciplinario, atención en la red de servicios basada en la comunidad, fortalecimiento de dispositivos para la inclusión social, presunción de capacidad de todas las personas, consentimiento informado, seguimiento periódico de las internaciones. Argentina, desde hace 3 años, tiene una ley que reconoce a las personas con padecimiento mental como sujetos de derecho. Promueve la autonomía personal e impulsa el fin de los prejuicios para construir inclusión. En mayo de 2013 dimos un nuevo paso a través del decreto 603/2013. El Poder Ejecutivo Nacional estableció las bases para que las políticas públicas de salud mental favorezcan una perspectiva integral de la salud, con eje en la singularidad de las personas, propiciando además la sinergia y articulación entre las diversas áreas de la nación y entre estas y las provincias y los municipios. Principales aportes de la jornada de consulta: direcciones provinciales de salud mental y adicciones, inclusión de las adicciones en la órbita del Ministerio de Salud, guardias interdisciplinarias de salud mental de los hospitales generales. Organismo del Estado Nacional, revisión de las sentencias de incapacidad, residencias interdisciplinarias en hospitales generales. Organizaciones sociales, dispositivos permanentes de participación ciudadana, apertura de admisiones y camas en los hospitales polivalentes y cierres de camas en los monovalentes. Universidades nacionales, epidemiología basada en el paradigma de la ley 26.657, agenda prioritaria de temáticas de investigación en salud mental. Asociaciones y federaciones de profesionales, apertura de dispositivos laborales y habitacionales, incorporación de familiares y usuarios como recurso no convencional, incluido en los equipos interdisciplinarios. expertos nacionales y extranjeros. Para lograr la transformación de las prácticas de salud mental es imprescindible un alineamiento de los paradigmas de los distintos efectores de salud con el paradigma de la Ley Nacional de Salud Mental número 26.657. Una ley. Un decreto. Un plan nacional de salud mental. Más voces, más protagonistas, más territorio. Por una salud mental que promueva los derechos humanos, la atención en la comunidad y la inclusión social de todas las personas que habitan el suelo argentino. Escribinos a contacto@radioradiola.com.ar. Seguinos en las redes sociales y sé parte de este proyecto. En Facebook, Radio Radiola. En Twitter, @RadiolaTandil. Visita nuestro sitio web www.radioradiola.com.ar.